¿Qué significa que Cobos es el padre Grassi de la política, intendente? Bueno, significa que él aparenta ser una cosa y en realidad es otra. Nosotros, los radicales de Mendoza, lo conocemos bien porque lo incorporamos nosotros al radicalismo allí por el año 91. Con todo el esfuerzo del partido, con todo nuestro sacrificio, usted sabe que el radicalismo de la provincia de Mendoza es un radicalismo fuerte. En la democracia llevamos 3 gobiernos que fueron elegidos. Con el esfuerzo de todos, él llegó a la gobernación de Mendoza. Y después empezó a orientarse hacia el kirchnerismo. Empezaron los viajes al exterior con el expresidente Kirchner. Se fue afirmando esa relación hasta que él decide dejar el radicalismo, no solo eso, sino irse al kirchnerismo. Se imagina usted el año que nos produjo el radicalismo desde Jujuy hasta Tierra de Fuego, nos quebró el partido, llegamos a los índices electorales más bajos de la historia, es decir, nos demolió, ese es el término correcto. Entonces, él tuvo una actitud que descartó y ninguneó al radicalismo, le hizo un daño tremendo, y aceptó ir a un proyecto que él no lo descubre con la 125, con la resolución 125. Él conocía al kirchnerismo con anterioridad, esto ya lo he denunciado hace tiempo, no tuvo repercusión nacional, pero bueno, la cuestión se desata a raíz de lo que es la campaña y el despliegue que está haciendo él en la ciudad de Mendoza, en la provincia de Mendoza, en la campaña publicitaria. Hace tiempo yo dije que correspondía, si él no compartía el modelo al cual se incorporó y fue el vicepresidente, una actitud ética de que debía renunciar, decir, bueno, miren, me equivoqué, este modelo no es el mío, y tener una actitud ética, con lo cual los radicales y la ciudadanía en general le iba a creer. Bueno, también decía que no estaba en campaña, y bueno, está en plena campaña, le han confesado hace unos días que va a ser candidato a presidente y la campaña ya la empezó. Y un despliegue fenomenal de recursos aquí en la provincia de Mendoza, que la gente se... ¿Usted produce, dice que la campaña de Cobos está financiada por de Narváez? No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que está el rumor de que no se entiende de dónde sale tanto dinero en un partido que es nuevo, porque la elección anterior fue como Frente para la Victoria, o sea que el Ministerio del Interior, usted lo sabe, tiene la obligación de financiar las campañas de los partidos políticos. Hay una ley que regula los aportes a los partidos políticos en campaña, y bueno, y no se entiende, no ha dado ninguna información de dónde está obteniendo tantos recursos. Entonces, hay algunas opiniones que dicen que, bueno, de Narváez estaría contribuyendo, y también un pool sojero, que es el mayor exportador del país, estaría haciendo contribuciones para la campaña, pero en realidad no se justifica tremendo despliegue sin justificar los bienes. Y ha empezado en Mendoza, no sé cómo será en otros lugares del país. ¿El radicalismo mendocino no quiere la reincorporación de Cobos? No, mire, no se trata de la reincorporación o no reincorporación. Bueno, porque dentro del radicalismo daría... Sí, hay distintos corrientes de opinión. Aquí se ha vendido a todo el país que se logró la unidad del radicalismo y el CONFE. Entonces, no, eso es una ficción política para presentarlo como la unidad del radicalismo, pero eso realmente no es así. Yo soy intendente municipal, confronté con el partido de Cobos en las últimas elecciones, confronté con el kirchnerismo, nos impusimos con el radicalismo que no acordó con el kirchnerismo, fuimos con nuestra lista 3, con nuestros emblemas, y bueno, no fue bien. Por eso ahora, después que él despreció, como hizo con el partido, el daño que le produjo, por lo menos en Mendoza se ha apropiado de él, lo ha usurpado, y entonces usa el sello y todo, pero no es real eso. Pero el tema es que la campaña que soy, la duda está sobre el financiamiento, quién está financiando semejante despliegue publicitario con los costos que todos sabemos que tiene la publicidad, especialmente en campaña. Lo que tiene que decir él es de dónde sale tanta plata, para aventar cualquier sospecha de si Narváez le está contribuyendo, o si el pool sojero, el mayor exportador, dicen que estaría financiando su campaña. Bueno, esa es responsabilidad de un un vicepresidente no puede, que está en campaña como él y que está apoyando diversas listas en distintos lugares del país, no decir, mire, los recursos que estoy usando en mi campaña provienen del aporte voluntario de fulano, mengano, sultano, sí, que está en la lista, sobre todo aquellos que se sienten adalides de la transparencia, ¿verdad? Esto es muy grave, esto es muy grave. Gracias por haberme atendido. No, un gusto y te saludo a la audiencia. Hasta luego. Hasta luego.